fuerte y claro, tú has venido a cantar. Yo no sé por qué lo dijo, ni siquiera me explico nada sobre los discos y menos de rock and roll. Y esta noche, así de golpe y sin pensarlo, me fui cantando. Elvis nos ayuda desde el cielo. Mis amigos no creyeron cuando esto les conté. Se rieron en mi cara y de pronto desafiné. No podía dar los tonos, no podía decir güey. Era mi voz una desgracia, pero no desesperé. Y yo seguía todo el día intentando y practicando. Elvis nos ayuda desde el cielo. Elvis nos ayuda desde el cielo. Tiene efecto.